De Entre Mate y Mate, recorremos una semana informativa en una radio muchas voces. El resumen de la semana. Desmonte. La directora de Ambiente de Capilla del Monte, Sofía Pedraza, reconoció que la situación de cuarentena lamentablemente da lugar a este tipo de cosas. Fue para referirse al desmonte no autorizado en el barrio Las Gemelas. Policía Ambiental puso un cese preventivo de toda la obra hasta que se evalúe cuál fue el impacto ambiental. La funcionaria municipal alentó a los vecinos a denunciar para frenar estos desmontes a tiempo. Lo que hicimos fue presenciar y constatar cuáles eran todas las leyes y legislaciones vigentes que estaban en infracción. Hubo desmonte, movimiento de suelo, sin permiso, sin autorización, la máquina sin autorización. Así que, bueno, empezamos a trabajar también en conjunto con la Policía Ambiental de Córdoba, que, bueno, justo también habíamos estado trabajando la mañana en conjunto por otra denuncia, así que asistió también Policía Ambiental. Hoy por hoy, o sea, la parte de inspectoría jamás estuvo, digamos, en cuarentena, y lamentablemente como que la situación de cuarentena da lugar a estas situaciones también, ¿no? Coronavirus. El secretario de Gobierno Municipal, Santiago Arenas, detalló los controles en los accesos a Capilla del Monte que se acentuaron luego del brote en La Falda. La localidad vecina vivió un clima de gran tensión al conocerse los primeros casos locales de coronavirus. En la jornada del jueves, la fiscal Kelm imputó a quienes habían participado de una reunión de amigos junto al caso cero. Al momento, el brote se encuentra controlado y no hay nuevos casos en los últimos días. Tras los 7 casos de COVID-19 en La Falda, todo el Valle de Punilla intensificó los controles. La localidad de La Falda ya está bastante, o sea, son los casos que ya tienen. Prácticamente ellos van a tener un proceso de los 15 días después de que apareció el primer caso hasta que se vuelven a tomar 15 días más, pasados los primeros 15, que recién ahí pasarían a ser zona blanca de nuevo. Por eso le pedimos a la gente de Capilla que por favor eviten ir dentro de todas las posibilidades que tengan, que no vayan. Pero te digo la verdad, nosotros estamos trabajando con todas las planillas y todas las medidas y estaba siendo bastante estricto, de hecho nos están criticando porque está siendo bastante riguroso. Me voy a Córdoba, voy a trabajar, voy y vengo en el día, o sea, tenemos comisionistas, proveedores, comerciantes de Capilla del Monte que van a Córdoba a buscar mercadería, o sea, van y vienen en el día o que tengan que ir al médico, ¿no? Obviamente que tenemos casos de eso. Mientras sea dentro de las 48 horas van y vienen, obviamente siempre dejando el resto. Pandemia. Crece el debate en la provincia sobre la demora en habilitar las ferias agroecológicas frente a shoppings y supermercados que nunca cerraron. Omar Grillo, en el marco de la columna de la economía social popular y solidaria que realiza todas las semanas, señaló que esta injusticia evidencia una ausencia de compromiso de la política con el sector. Cuando un gobierno provincial habilita la apertura de un shopping, por ejemplo, y no habilita el funcionamiento de una feria agroecológica, de una feria de productores. Entonces, digamos, ahí se ve la voluntad política de un gobierno, ¿no es cierto? Y cómo ese gobierno, desde esa voluntad política que tiene, favorece un sector y castiga al otro, o por lo menos lo desconoce, lo ningunea, con todo el derecho. Y para eso estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo vamos a accionar en conjunto y demás para que la política provincial y los COE y todo este armado ponga la mirada en los trabajadores y trabajadoras que somos de abajo y que también queremos estar en la discusión de cómo se sale de todo esto. No podemos ser objetos, digamos, de la política ni objetos de manejo, sino que somos sujetos de derecho y por eso queremos entrar en esta discusión también. Mesa judicial. Se suman denuncias que comprueban la existencia de una mesa judicial durante la presidencia de Mauricio Macri. El juez Luis Carsoglio es uno de los letrados que denuncia presiones desde los medios hegemónicos, visitas de agentes de la AFI, amenazas de muerte a su esposa, entre otros hechos. Los motivos de la persecución, según afirma Carsoglio, se iniciaron en 2018, cuando se negó a firmar la resolución para que el dirigente sindical Pablo Moyano fuera preso. Se sientan frente a mí y me dicen, mire, Carsoglio, venimos a verlo de parte del presidente de la Nación, necesitamos que usted detenga a Pablo Moyano. Y Pascual, específicamente, algo que nunca me voy a olvidar, me dice, estamos obsesionados con la detención de Moyano. Y digo, bueno, mire, a mí el expediente no me llegó, pero cuando llegue el expediente y en función de lo que pide el fiscal, yo voy a resolver con las constancias que hayan en el expediente. Y si esta gente se retira, y antes de retirarse me dice, ¿quiere que le mandemos una orden de detención o el borrador para que usted facilite su tarea? Sí, mándemela, no hay problema. Bueno, a las 2 horas viene una secretaria con un sobre cerrado y viene la orden de detención, el borrador de la orden de detención. La Nación y Clarín, que sacan una nota que es el calco, copiada, sobre mi trayectoria como juez y como vecino de Avellaneda. Y después, bueno, empieza por la televisión, la campaña mediática de Majuli Feynman, desafiándome a ver si yo tendría agallas como para defenderlo a Moyano, y la Nata que dice que soy un impresentable. Herencia. Un comisario condenado a prisión perpetua por su actuación durante la dictadura busca desheredar a su hija por denunciarlo por represor. Analía Kalinek enfrenta una causa por indignidad iniciada por su padre Eduardo Kalinek por cuestionar su participación en al menos 3 centros clandestinos de detención bajo la órbita de Suárez Mason. Analía, junto a otros familiares de represores, integra el colectivo Historias Desobedientes, que busca visibilizar las historias de quienes cuestionan las acciones de sus familiares represores y buscan sembrar conciencia en torno a los derechos humanos. En mi caso particular fue una sorpresa, porque yo hasta ese momento nunca había vinculado a mi papá con la dictadura. Yo vivía bastante en la ignorancia en relación a todas estas luchas y a todos estos acontecimientos de la historia reciente, de cuando nosotros apenas habíamos nacido, ¿no? Y bueno, fue un proceso difícil. Mi papá me llama por teléfono medio shriqueando, preguntándome si yo lo quería. Yo le digo, mirá, yo te quiero, pero lo que hiciste estuvo mal. Y ahí me corta el teléfono y esa va a ser como un corte que después se convierte en reproche a nivel familiar, donde a mí me reclaman que yo no lo apoyé o comencé a hacer preguntas que no tenía que haber hecho. Darío y Maxi. A 18 años de la masacre de Avellaneda, recordamos a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi. Julieta Bamberg y Virginia Altuve los recuerdan con su testimonio. Julieta estuvo presente ese día en el Puente Pueyrredón y Virginia grabó una interpretación de un tema llamado Junio, de Jorge van der Mole, que habla de esta tragedia. La verdad que ese día estábamos que íbamos, que no íbamos al puente. Era un día súper frío, de lluvia, lloviznó todo el día. Cuando estábamos saliendo, organizándonos, porque nos quedaba lejos, o sea, era toda una movida ir con las banderas y todo en tren, subte, tren y así, nos llaman a ese celular y nos dicen que estaban tirando plomo. Y yo digo, qué loco lo que es la militancia, ponerle el cuerpo a estas cosas, que la decisión fue, vamos corriendo. O sea, no se duda, sabiendo que estaban tirando plomo. Claro. No solo las bombas de gas lacrimógeno como siempre y las balas de goma que recibíamos siempre, sino decir, están tirando plomo y vamos para allá. Te agradezco haberlo grabado porque para mí es como un testimonio fuerte de este hecho en concreto histórico, pero que tiene que ver con muchas otras cosas, con muchas otras facetas, digamos, de lo que es la militancia, lo que es la militancia hoy, lo que sería vivir en igualdad hoy, que para mí eso es algo que ha ido cambiando a través de toda mi historia que empieza lejos. Lo que va a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba al sueño mi palabra en este invierno que pega tanto. Entre mate y mate recorrimos una nueva semana informativa en una radio muchas voces. Resumen de la semana. Entra a la página cdmnoticias.com.ar y escucha todas las notas que integran este resumen.